Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Gastón de Los Mohicanos. Y bueno, y quiero saludar a todos los amigos, a todos los locutores, ya que hoy es el Día del Locutor. Así que espero que lo pasen muy bien y que, bueno, y que la pasen con la gente que ustedes desean, ¿eh? Chao.